Todos los jueves en Radio Lafkenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas, libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Lafkenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. ¡Todos los jueves! ¡Libres y reverdes! ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la. Andi con ganas de la mí. No con gabo ni la coto y botaco. Andi con ganas de la mí. No con gabo ni la coto y botaco. Aruna ata ni vaya no tú. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en nuestro noveno episodio. Noveno episodio. A los 10 hay que hacer fiesta, pues, cabres. Porque mucha que hemos tenido problemas, cortes de luz, tormentas. Mucha agua. Pero aquí estamos en Libres y Reverdes. Más reverdes ahora. Florecida ya casi. Pero mira, con la lluviecita. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa como bastante power ahí dentro de la resistencia. Seguimos con los audios de Montessori Popular, por supuesto, de nuestra amiguita linda, que le mandamos un saludito enorme, que nos debe estar escuchando ahí con la familia. Que haga su programita de radio. Sí, seguimos también con maternidades disidentes. Seguimos con ese temón. Tenemos info para rato, en verdad, así que atentes ahí a todo lo que está sucediendo aquí con las violencias, la misoginia sistémica. Hoy día vamos a hablar del caso de Aruma, y vamos también a visibilizar un poco más esto de cómo el Estado es el operante frente a estas violencias patriarcales, ¿sí? Porque no tiene un rostro, sino que el rostro es el Estado. Las instituciones como CENAMI, como los otros programas colaboradores. Los tribunales, cómo finalmente es una misoginia y un machismo estructural el que podemos estar viendo a través de todas estas violencias que hemos revisado en los programas. Revisaremos también algunas ollitas comunes, lindas prácticas que se están dando en estos momentos de pandemia, de frío, de invierno, donde hay, sobre todo en nuestras comunas, hay hartos abuelitas y abuelitos que no tienen para moverse, no tienen comidita, y han surgido todas estas hermosas iniciativas desde vecines. Así que vamos a hacer algunos contactos ahí o algunos audios que nos llegan con las invitaciones para aquellas. Y vamos a estar conversando con nuestra querida compañera de Hazlo Tú Mismo o ¡Muere! Un lento programa que se emite los viernes por esta misma radio, Radio Lafkenche. En la 87.5, 87.9 y con una aplicación también, Radio Lafkenche, para que nos escuchen desde todos los lugares del mundo. Exacto. Si no les llega entonces el dial 87.9, 87.5, puede descargar la app Radio Lafkenche. Y ahí tiene para escuchar Libres y Reverdes todos los jueves. Hazlo tú mismo o muere los viernes.

Son biodegradables, hipoalergénicos y antiirritantes. No contienen látex, ni cloro, ni lociones perfumadas. Pregunta por tallas y precios al número más 569-8428-6707. Voy a repetirlo, ¿ya? Más 569-8428-6707 o al Instagram naten-litoralcentral. Naten-litoralcentral. Atrévete a cambiar por cosas mejores. Soy el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Aquí estamos de vuelta con Libres y Reverdes, como cada jueves desde las 6 de la tarde. Les dejamos nuestro número de WhatsApp para que nos envíen comentarios, sus emprendimientos, sus economías, algún tema que quieran conversar, lo que quieran que suene por la radio en Libres y Reverdes todos los jueves. Cualquier tema feminista y que tenga ganas de conversar los jueves junto a nosotros. Y los lunes, porque estamos en retransmisión los lunes a las 10 de la mañana. Entonces, el WhatsApp es el 934-389575. 934-389575. Estamos entonces, vamos a comenzar a compartir con Alex. Vamos a hablar, estamos en el tema de maternidades disidentes y bueno, lo que ha pasado con Alex y Aruma en las instancias judiciales se explica a partir de cómo opera y responde el sistema judicial e institucional frente a una madre que no cumple con las exigencias del paradigma en el que se fundan. Alex ha sido discriminada por ser mujer, por ser vegana y por ser pobre, por tener una cosmovisión distinta a la aceptada socialmente. Ha sido discriminada por no cumplir con los cánones establecidos acerca de cómo ser madre, lo que conlleva a tener a su hija alejada por muchos años. Por lo mismo, es fundamental que los tribunales de justicia o los tribunales en general aborden estos temas de una manera holística, contemplando los derechos humanos. Aquí se evidencia que los tribunales no tienen formación ni sensibilización de género, ya que se han violado de manera sistemática los derechos tanto de Alex como de Aruma. Estamos con Alex y Elsa también, que la está acompañando, que es su abogada. Y bueno, les dejamos ahí como el micrófono abierto para que nos cuenten, nos saluden también y nos cuenten sobre el caso de Aruma. ¿Nos escuchan? Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Se me va un poco la señal? ¿Ustedes lo escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya, genial. Bueno, yo soy Alex, soy la mamá de Aruma. Estoy con Elsa, que es una de las abogadas de la causa. Y también, bueno, está escuchando Javi, que es la otra abogada que ya ve todas las diligencias que son de Chiruel. Así que un saludo para Javi también, que nos está. Super. Bueno, ustedes igual le hicieron como una gran introducción en relación a lo que nos ha pasado con la, no sé, con Aruma, que es mi hija. Me vi la obligación de visibilizar nuestra situación por todas las discriminaciones e injusticias que vivimos a la hora de criminalizar una maternidad no hegemónica. Al principio, todo empezó cuando llegué al hospital con Aruma. Aruma le dio una enfermedad muy fuerte que se le puede dar a cualquier persona, es una anemia, y le dio muy grave, y a raíz de eso se activaron como todos los protocolos de, oh, mala madre, ¿por qué le dio anemia? Ah, porque es vegana, ah, porque parió en casa, como que era cualquier excusa, como que tenía que ver con mis decisiones el hecho de que Aruma se enfermara. Hay que decir, la anemia le puede dar a cualquier persona, a una mujer que, por ejemplo, una familia que comiera carne, no le quitan su hijo porque le da anemia. ¿Sí? Claro. Entonces, como que habían ciertos criterios los cuales yo no cumplía con estos, más aún cuando también en el hospital habían familiares de la familia paterna, que nunca les caí muy en gracia, entonces como que ahí también pues, empieza a pesar más la voz del hombre que, o el de la familia paterna que la mía, que estaba yo siempre 24/7 con Aruma. Entonces, bueno, me viene esta obligación, no es algo que yo diga, oh, qué bacana, hay que empezar a visibilizar, es como que yo viví feliz, al contrario, es como algo muy doloroso, y que también es parte de nuestra intimidad, pues nuestro ámbito íntimo y privado, entonces empezar a visibilizarlo han sido como varios desafíos y que también son castigados legalmente, por el hecho de que una quiera visibilizar como las miserias que el patriarcado, en este caso de instituciones judiciales, hacen con una, ha significado tener conflictos con estas mismas. No sé, estoy como, al principio, bueno, los primeros años fue como, bueno, recibir la violencia del circuito del Estado, que es como que el Estado con sus instituciones colaboradoras, porque ahí está el PAE, están los PRM, están, no sé, por los COSAM, como que de cierta forma siempre estoy bajo los parámetros de observación del Estado, pues. Y como todo el Estado en realidad tiene tiene criterios súper misóginos, violentos y machistas, constantemente uno la está recibiendo, ya sea porque te quitaron la guagua, porque después fuiste al fight y te encontraron loca, o no le caíste en gracia a las personas que están evaluando, entonces tus informes van a ser aún más pésimos de lo que ya son, porque no son intervenciones reparadoras, por el contrario, son instituciones que siguen criminalizando y justificando las violencias del Estado. Entonces es como igual complejo, porque ya tenemos como la violencia del Estado y luego está la violencia social. Sí. Estas frases que dicen, no, le quitaron a la guagua, ¿por qué será? Y es como, yo me pregunto, porque hay frases que dicen, no, para que el Estado le quite la guagua a una mujer es porque tiene que, quizás, ¿cómo es la mujer? Pues, ¿cachai? Quizás, claro, qué cosas pasan. Y en realidad, yo como que siempre hablamos con las otras mujeres madres y decimos, ¿con qué criterio uno de repente confía en los mismos criterios del Estado? Pues, entonces ahí también vemos como la herencia patriarcal se visibiliza, pues, cuando estáis empezando a justificar las violencias del Estado, empezáis a justificar las violencias de un agresor, empezáis a justificar. Y es súper importante que nos empecemos a echar un vistazo desde qué parámetros a veces uno hace opiniones, que a veces están solo quedarse callado y empezar a ver así como nos queremos parar en el mundo y en la vida. Queremos seguir siendo parte de estos prejuicios y de estas violencias sistemáticas cuando en realidad queremos que esto se transforme. Cuando realmente nos decimos que somos personas que tenemos, no sé, pensamientos que tienen criterio, cuestionadores, como que de repente se nos sale lo conservador así en todo esto, en todas estas frases, qué juicio. No, es que en realidad esta mujer era muy mala, estaba loca, como que interpretó todas las cosas. Y empiezan a repetir como los mismos discursos del Estado, los mismos discursos de un mismo agresor que nunca estuvo presente. Entonces, como que es importante e interesante hacerse ver, así como pasar de cualquier lado uno está remando, porque a veces como que entre las mismas feministas, yo me acuerdo cuando empecé a visibilizar el tema de nosotras, no me dieron ni una bola, así como instituciones para buscar fondos, cosas así, como que también hay que echarnos, yo creo, como feministas, empezar a vernos desde qué criterio estamos haciendo nuestra política feminista, desde qué lugares seguimos castigando a las mujeres, desde otra forma, desde otro lugar, porque quizás no es de, los lugares como más visibles políticamente desde el feminismo, o que entonces bueno, está bacán, no sé, yo creo que reflexionar y cuestionarse de que también la quitada de guaguas es una herencia de la colonia, sí, terrible, pues, colonial, sí. No sé, a todos los venimos de una historia de violación brígida, así muy fuerte, todos los niños repartidos, y como que a veces siento que se invisibiliza mucho esa parte de la historia, que no es de Ayala, por el contrario, es súper europea. Y como que de pasar, también muchas veces decimos, oh, las violaciones de derechos humanos solo se dieron en dictadura, y en realidad en democracia siguen violando nuestros derechos humanos. Como que hace falta caleta de que las personas quienes intervienen en la vida de una tengan visión de derechos humanos, estén actualizados con la perspectiva de género, uh-huh, sean éticos. Me acuerdo que en una intervención que me hizo el DAM de Castro, me dijeron que tenían perspectiva de género. Y cuando yo leí su informe es igual de machista, igual de misógino, claro, es miserable. Y es porque cuando tú entras a estudiar a la universidad, tampoco tienen el foco de derechos humanos, te enseñan criterios y formas de intervención que son súper patriarcales, claro, que siguen, no sé, porque siguen castigando, criminalizando la pobreza, criminalizándose que no esté con un hombre al lado, criminalizándose que, no sé, pues no tenéis cierto ingreso de dinero. Uh-huh. Es como lo que le pasa a las mujeres, a las madres desesperadas. Sí, pues. Ya, no, por pobre, como que son, muchos criterios son muy parecidos. Solo sí, que en este caso, por ejemplo, mi hija se fue con la familia paterna, pero aún así yo en 7 años no nos hemos podido ver, solamente por capricho de la familia paterna. Y aún así las instituciones mismas no lo han reconocido como una vulneración de nuestros derechos humanos. Al contrario, sale camuflado nomás porque le caí mal a quien me hizo el examen, así como los peritajes. Entonces también existe que como que se tienen que con todo esto de, existe como una distancia abismal entre los derechos humanos, las convenciones las cuales Chile ratifica y cómo se practica y se aterrizan todos estos como supuestamente derechos más amables o más holísticos. Es como que las intervenciones no son holísticas, al contrario, son así terribles, violentas, y que no te importa la psicoemocionalidad de un niño, la psicoemocionalidad de la de quienes nosotros estamos como ocupando un servicio, po. Este servicio es carente. Entonces, como que ahí está como una distancia abismal de lo que Chile en sí mismo predica en cómo se practican estas cosas en las mismas instituciones que no tienen, están muy lejos de ser así, sí, criteriosas. La mayoría son copy-paste, a sí, veces están así, están muy mal hechos, te hacen como informe y no te dicen cuáles son los parámetros en los cuales hicieron estos informes. Entonces, a veces la opinión de un asistente social al cual le caíste mal, o un psicólogo al cual te evaluó mal porque dijiste algo en contra del Estado, porque también los informes psicológicos son así, es como, ah, dice algo en contra del Estado, ah, no supera, no pasó el primer proceso de socialización, por lo tanto, es un peligro para la sociedad. Pues. Entonces, como que los mismos criterios de las organizaciones que nos intervienen son misóginas, son machistas y siempre nos van a cagar. Pues. Uh-huh. Sí, po. Ahí buena la introducción. Estábamos pensando como ir con una musiquita, así como para ir pensando en todo lo que nos han podido compartir, y volvemos como en unos minutitos, sí, y le seguimos, ¿ya?, la conversa, ¿sí? Dale, ya. Super. Enseñanza que nos mantiene. mantiene enjaulada, fingir que está todo bien, como si adentro no importara. Tengo caña de las miles de veces que me he callado, sintiéndome yo responsable de un conflicto o desagrado. Desobediencia, por favor, a estas normas destructivas. Inventemos estrategias para cuidar de nuestras vidas. Cuando le das valor a tu sentimiento profundo, te proteges en pasado, en presente y en futuro. El trauma opera de mil formas dentro, a veces hace que olvides o que prefieras que sea un secreto, o que te disocies de ti mismo o te vengan feos recuerdos. Y tantas formas de evitarlo que dan para otro texto. Pueden pasar 20 años y un abuso destapar. Nadie puede venir a decirte cuándo es mejor dejar de callar. Abusos guardados en el cajón de los malos recuerdos, y de repente dices basta, no quiero más esconder esto. A veces no pensamos ni que valemos la pena por ser defendidas, pero nos entra una rabia feroz cuando lo mismo vivió un amigue. Y lo mismo te mereces, la fiereza de una piña que te defienda y que no acepte que tu cuerpo sea transgredida. Abusos y violaciones, la mayoría de entornos cercanos, pero solo hay un arquetipo social, el hueón callejero y rancio. Ese mito lo explotaron los hombres de las familias para desviar la atención, como hacen en las noticias. Recurso bien usado por medio de social control, cuando hay una realidad que puede desatar una rebelión. Esconderla y dirigir la atención a otra cuestión, y evitarse la autodefensa en forma de explosión. Común entre familias aislar a torta, trans o cola, pero el tío violador todavía está pasando piola. Decir que no te creen es cobardía no asumida, para no enfrentar al weón ni sacarlo de su vida. Ya es difícil destapar un abuso, mucho más si no hay empatía. A veces escoge no contarlo para evitar riña con la familia. Siglos es lo mismo, y ese silencio a quien perjudica, a otros seres y a ti misma y a la niña que en ti habita. Lamentablemente la experiencia arroja esta pista, que el círculo se repite si se soluciona tras bambalinas. Si tu familia te rechazó, conoce nuevos cariños honestos, puedes crear comunidad de profundos cuidados y afectos. A tu tiempo, sin presiones, sentir tus decisiones. No lo hagas por un ismo, hazlo por tu amor contigo. Padrastros, amigos, primos, tíos y abuelos, todos los violadores están cayendo. Sociedad enseña a hombres a pasar por sobre cuerpos, por ningún varón cis. Pongo las manos al fuego, no han dejado de violar por empatía con nosotras. Solo van a dejar de hacerlo cuando arriesguen las pelotas. Normalizan la violación como experiencia de mujer, la validan cuando el violeta sin problemas sonríen. Les parece más terrible que te roben un objeto. Andi conga no velami, no conga bolira coto jibotaco. Andi conga no velami. Ya, volvemos con este segundo bloque de Libres y Reverdes de este jueves de nuestro noveno programa. Ahí seguimos la conversa con Ale y Elsa, que nos van a seguir contando. Hola, hola, por acá Elsa. Dale. Bueno, yo conozco a Alex hace ya un par de años, ¿no es cierto? Y estoy presente también en su defensa desde el año 2018. Y quiero contarles más o menos de forma así bien resumida todo lo que ha sido el circuito judicial de esta situación. Alexandra, en un principio, ¿no es cierto?, es abordada a su maternidad desde la perspectiva de una medida de protección que es iniciada por el hospital donde se encontraba Aruma hospitalizada por su condición de salud. Sí. Y con ocasión de esta medida de protección, ella pierde cuidado personal provisorio como una medida cautelar, ¿no es cierto?, donde se le ve como a ella el primer factor de riesgo y de peligro para la vida y salud de Aruma, en primer lugar. De esa forma se la aborda, ¿ya? Y esto implica una situación sumamente invasiva para su vínculo madre-hija, considerando que Aruma tenía 6-7 meses nomás. Se le interrumpe su lactancia, se toman un montón de decisiones de salud basadas en parámetros que muchas veces uno cree, ¿no es cierto? Oh, esto es súper científico, está basado en evidencia, y no. Tiene que ver más bien con creencia que con ciencia dura, porque hoy en día, ¿no es cierto?, todos los psicólogos perinatales y los neonatólogos que están como súper al pelo, al callo con la lactancia, el tema del apego, ¿no es cierto? Saben que la separación, ¿no es cierto?, produce daño importante en la neuroemocionalidad de un niño, de una guagua, ¿ya? Bueno, seguido esto, la línea de la familia paterna de Aruma, ¿ya?, cuyos nombres no vamos a dar en este momento, pero sabemos que ellos, ¿no es cierto?, son los que abordan esta situación y pide el cuidado personal de Aruma, el cual les ha otorgado gracias a todos estos paradigmas según los cuales la salud de Aruma había sido deteriorada por negligencia materna, ¿ya? Y ni siquiera considerando la posibilidad de que el padre también hubiera sido un factor determinante en ese estado de salud, ¿no es cierto? Claro. Ni siquiera considerando la posibilidad de que hubiera sido la familia extensa de Alexandra la que hubiera podido dar el cuidado que necesitaba Aruma, como privilegiando que la niña quedara cerca de su mamá. Entonces, aquí tenemos el primer sesgo de maternofobia, que es un concepto que no sé si está tan conocido, pero yo lo, a mí me hace mucho sentido porque tiene que ver con cómo yo no solo odio a la mujer o el cuerpo feminizado, sino que yo también odio a la madre y odio a esta madre apegada, salvaje, que toma decisiones de salud por sí misma, que tiene sus propios paradigmas de crianza, ¿no es cierto? Y esto no le gusta al sistema, porque el sistema necesita un paradigma, un prototipo de familia que le es funcional. Y sobre todo un prototipo de salud. Posteriormente, ¿no es cierto? Y lo más crudo de todo esto, no solamente que ellas hayan sido separadas, su vínculo madre-hija, sino que además esta familia sustrae a la niña, se la lleva a vivir a otra región, alejada, muy alejada, con el objeto de romper el vínculo. Y esto no está amparado por la ley, chiquilla. Lo más curioso de todo es que uno cree, ¿no es cierto?, que los tribunales, que el Estado están hechos, las leyes están hechas para protegernos, ¿no es cierto?, para cuidar a nuestros hijos, para cuidar su interés superior, y muchas veces el Estado no es capaz de darle las herramientas a una mujer precarizada económicamente para poder defender sus propios derechos y los de su hija. Porque Alex nunca fue privada del derecho a vincularse con su hija legalmente. Entonces esta es una situación, como le diría a alguien, esto es lumpen burguesía, gente usando, ¿no es cierto?, su poder económico, su poder cultural hegemónico para alienar a la niña, directamente alienar a su maternidad. Entonces el día de hoy nosotras estamos trabajando en la posibilidad de que el Estado de Chile, ¿no es cierto?, sea castigado, por decirlo así, por la comunidad internacional, y se ha visibilizado que el Estado de Chile rompió el vínculo materno-filial, no solo por acción, sino también por omisión, ¿ya? Por no cierto, por no otorgarle las herramientas suficientes a una madre y a una niña para poder mantener su vínculo. Imagínese una mamá hace esto. Imagínese una mamá agarra a una niña y se la lleva, ¿no es cierto?, de su agresor, de su abusador. Y ustedes podríamos hacer una casuística de todas las veces que pasa eso, y es la crítica social y la crítica judicial les cae, pero con un peso impresionante, ¿ya? Más que sí. Entonces, no es lo mismo para nosotras que para ellos. No. Y además tener en cuenta, ¿no es cierto?, que muchas tenemos el privilegio, ¿no es cierto?, de tomar decisiones de vacunación, de tomar decisiones de salud, que Alexandra no tuvo por una cuestión netamente material. O sea, hoy en día hay muchas chiquillas que están tomando otros caminos, como más integrativos, más holísticos, no escolarizar, por ejemplo, la misma alimentación vegana. No hay un estudio concluyente que uno pudiera decir que ella hace daño durante la lactancia, durante el embarazo. Entonces, aquí lo determinante es el poder económico, y la misoginia, la maternofobia y la invisibilización absoluta de las necesidades reales de las niñas. Es como nadie, de verdad nadie piensa en ellos, nadie piensa en ellos. ¿Ya? Entonces la situación legal hoy en día nos pone en una necesidad, y estamos tratando de trabajar para que ellas se puedan volver a ver y para que alguien responda por todo el daño, que es un daño que no tiene parangón. O sea, los primeros 7 años de vida de un niño es una edad de oro, ya es una edad de oro. Entonces, bueno, Alexandra ha sido sumamente fuerte, pero desde un lugar en el que yo creo que yo no le desearía a nadie tener que ser. No es algo loable en ese sentido. Y ella ha dado mucha pachorra y ha tenido que visibilizar muchas cosas con muy pocos recursos, y mucha gente, muchas veces, tiene el apoyo, no siempre ni siquiera del mismo feminismo, porque la maternidad es invisible, y porque también hay muchos juicios morales respecto de lo que uno hace o no hace con su hija. Sobre todo cuando la está criando sola, ¿no es cierto?, autogestionando su vida, dando teta y lavando pañales, y un montón de cosas que son invisibles en el glamour del movimiento feminista. Esa es como más o menos la situación en este presente. Estamos esperando, ¿no es cierto? Estamos recibiendo igual ayuda desde otros profesionales, desde otros enfoques. Estamos viendo nosotras cómo nos replanteamos con las herramientas súper pobres que nos da el sistema, incluso, sin ir más lejos, yo como abogada también me tuve que enfrentar a ser testigo de la violencia institucional de los tribunales hacia las posturas jurídicas de las abogadas, abogades que defendemos personas que no tienen una línea cultural hegemónica o apegada como a la normalidad, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces una tiene que poner creativa, tiene que utilizar, ¿no es cierto?, las herramientas de derecho internacional, porque no, como lo decía Alex, no existe un enfoque de género que se permeabilice hacia las instituciones de salud, por ejemplo. Porque tú te encuentras, ¿no es cierto?, con que una enfermera, un TENS, un médico, una médica, ¿no es cierto?, muchas veces pueden tener mucha carga científica, muchos conocimientos, pero ellos aplican sus parámetros culturales al momento de atender a las personas. Sí, y los que dirigen las instituciones también, esto que hemos mencionado, los que dirigen o trabajan en los PRM, en CENAME, en un montón de estas instituciones, también ahí como que aplican, más allá de su estudio y su profesión, criterio. Los criterios personales que tienen. Exacto, porque tampoco, en verdad, lo que hay detrás de todo esto, chiquillas, es que el Estado no aboga por la vida de los seres humanos, ni por la dignidad de los niños. No. Y como ese es un interés que no existe detrás de este muro institucional, lógicamente que no va a haber una visión amorosa, integrativa, mamífera, de lo que es la salud, de lo que son las decisiones, porque por último, a esa madre, que quizás podría haber... muchas madres cometemos errores, chiquillas, y no somos diosas, no somos perfectas, y podemos equivocarnos, sobre todo si estamos criando solas, ¿ya? Entonces, la forma en que se apoya la maternidad, de forma comunitaria, de forma colectiva, sosteniendo esa maternidad para que esa mujer no caiga, por ejemplo, en situaciones en las que, estando vulnerada, vulnera a sus hijos, o en las que está desnutrida, por ejemplo. Uno sabe, muchas veces una mujer puede estar mal alimentada, y cómo va a alimentar bien un cuerpo que está mal alimentado, claro. ¿Ya? Entonces también hay que entender esto desde la perspectiva económica, porque en el fondo, si nosotras estamos teniendo que trabajar en una época que es el puerperio, que es, ¿no es cierto?, los dos primeros años de una guagua, nuestra guagua no se va a desarrollar bien porque somos su fuente de alimento, y eso es así. Y al menos yo lo veo así, esa es mi perspectiva, y siento que en ese sentido con la Alex como que compartimos ese punto de vista. Y nada, pues yo, para ir cerrando más o menos mi intervención, porque tengo ahí una cría afuera, solamente agregar, ¿no es cierto?, que es súper importante que como feministas, muchas veces las feministas profesionales que tenemos el privilegio de tener un cartón súper hegemónico, como súper bien catalogado socialmente, que hagamos la pega, ¿no es cierto?, entre nosotras también, de tratar de darle una vuelta de tuerca a esta forma de ver el sistema, siempre tratando de responsabilizar a las instituciones, a los profesionales que evalúan a las mujeres, a las personas, en general a las personas que tienen algún tipo de disidencia, que son juzgadas desde un lugar patriarcal, misógino. Siempre tratemos de hacer responsables a estos profesionales que se quedan en un lugar de comodidad, que no son capaces de llevar la pega de forma amorosa, que aplican prejuicios, que aplican estigmas, porque el Estado igual, felizmente, te da la posibilidad de obtener responsabilidades administrativas, hacer sumarios. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, en un proceso en el que queremos hacer visibilizar la situación vivenciada por Alexandra en un programa FAE, en la zona donde ella vive y su hija, precisamente porque de ellos muchas veces dependen las decisiones de los tribunales. Los tribunales le entregan un poco como la posta a ellos de decir, bueno, ya usted dígame si esta mujer está o no está habilitada para ser mamá, o para ver a su hija, o para revincularse con ella, que además las revinculaciones se hacen de una forma súper violenta e impersonal, porque son en instituciones, en presencia de personas extrañas, igual es bastante crudo. Entonces no es como tampoco que sea la panacea, ¿no es cierto?, ver a una hija o un hijo 2 horas cada 2 semanas con una persona que tú no conoces, ¿ya? Y aún así le es negado ese ver esto, y precisamente por esos criterios que presentan estos profesionales que están aliados con las estructuras, y por eso esto es estructural, porque en el fondo hay un paradigma de lo que debe ser la maternidad, de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser una niña, que no se ajusta a la realidad, a la diversidad de los seres humanos. ¿Ya? Entonces eso sería como más o menos la perspectiva de lo que ha ido sucediendo, y nos estamos apoyando también con una compañera abogada que ella tiene muchos conocimientos en derechos humanos desde la perspectiva internacional, y gracias a eso creo yo que todavía tenemos la posibilidad de que esta situación dé por fin una vuelta después de casi ya 7 años de que Alexandra le ha sido arrebatada su maternidad. Sí. Eso. Gracias ahí, compañera, por la claridad también y por este acercamiento, ¿no? Sobre cómo podemos empezar a entender y a ver esta violencia institucional que hoy día podemos visibilizar, pero también pensar cuántas veces ha ocurrido, todo lo que ocurre. Sabemos que las instituciones de Sename están llenas de niñes y son la mayoría castigadas por ser pobres, ¿no? Entonces... ahí agradecerle, vamos con una musiquita y volvemos con Alex para que nos dé algunas recomendaciones y cerremos ahí este bloque. Muchas gracias, chiquillas, por la ventana de oportunidad, porque yo sé que en este momento hay muchas personas escuchando que se les va a abrir una campanita ahí con esta información. Ya. Un abrazo súper grande. Ya, gracias. Abrazote. Chao. Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abya-Yala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo. Soy yo, sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, sanando tú, sano yo. Tú soy yo, sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, tú soy yo, yo soy tú. Ya, y ya ir cerrando con este bloque sobre maternidades disidentes. Tenemos a Alex nuevamente, que ahí nos quiere comentar algunas cuestiones más sobre sus vivencias después de estos 7 años ahí de recibir esta violencia estatal y por parte de sus instituciones también. Alex, volvimos. Gracias, muchas gracias. Sí, igual agradecer mucho como esta instancia, me sumo a todas las palabras que dice Elsa. Como que igual cuando una está judicializada, como que el Estado te deshumaniza, deshumaniza como a todos los que están interviniendo. Entonces, como que igual si eso genera como una distancia súper grande entre quienes te intervienen y las decisiones que una tiene que tomar, pues entonces como que te insegurizan mucho. No sé, yo le quiero compartir así como a las mujeres que están siendo judicializadas junto con su hijo, uh-huh. Les quiero mandar un abrazo gigante, como que nos podemos seguir organizando como lo hemos hecho. Como que yo doy gracias porque hace muchos años cuando yo lo empecé a visibilizar, como que, claro, yo empezaba a buscar en internet y buscaba, no sé, pues, encontraba a las mujeres guerrilleras que habían tenido problemas con el Estado y le habían quitado los hijos. Había encontrado como las historias de las abuelas de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Encontré las adopciones irregulares en Chile en tiempo de dictadura. Entonces como que cuesta mucho visibilizar este estilo de violencia en democracia, como que algo pasa, como que la gente como que a veces dice, oh, no le creo al Estado, pero como que el Estado vive en una a veces, pues, ¿cachai? Sí, y es súper difícil a veces, o sea, yo creo que no sea difícil, yo creo que es como decir, ya, ¿sabéis qué? Empiezo a dudar del Estado y empiezo a dudar de toda esta herencia patriarcal que me ha otorgado de manera involuntaria, y también son decisiones personales de cómo una se quiere mover en el mundo. Entonces, yo creo que en este momento es súper importante que nos tomemos en serio, empecemos a politizar nuestros vínculos, empecemos a politizar la vida misma para que lo que salga en nuestra boca sea mucho más nutritivo de lo que nos entrega el Estado. Y quisiera compartir con, no sé, pues con estas mujeres, con otras mujeres que están siendo judicializadas, que duden del Estado, que duden del FAE, que duden de los psicólogos, que duden de los trabajadores sociales, de cualquiera que intervenga, que se preparen, que estudien, así si es que pueden. A veces es súper difícil, como que a mí la vida se me vino cuesta, como que yo tenía una vida demasiado relajada y de repente enfrentarme con el Estado, como que yo estuve en shock yo creo que muchos años, ¿cachai? Como haciendo por inercia, haciendo porque había que hacer. Y esto igual como que te deshumaniza tanto en la situación porque son tus dolores, así como que es tu hija, yo la tuve dentro mío, tomé decisiones, yo decidí tenerla, ¿cachai? Entonces hice un plan, ¿cachai? Yo como mamá soltera, ¿cachai? Hice un plan para una propuesta de crianza, una propuesta de maternaje, una propuesta de vida, ¿cachai? Que se me arrebató, entonces como que tenés que empezar de cero, desde lugares que ni siquiera pensaste que iba a estar y como que de repente hablaban de cosas y yo no entendía nada. Entonces me tuve que empezar a estudiar. Tuve que empezar a estudiar, a tratar de contactar psicólogos, a tratar de contactar gente, pues, y ahí me encontraba con gente que como que era crítica del Estado, pero que a su vez también no se cuestionaba el tipo de psicología que estaba aplicando. No se cuestionaba el tipo de salud que estaba ejerciendo. No se cuestionaba nada en relación a la práctica profesional que interviene con una diada madre-hija, pues, ¿cachai? Y el Estado. Entonces, como que cuesta caleta, pero siempre hay. Yo siempre, sí. Como que, no sé, tengo luna en Sagitario, soy súper optimista. Entonces, como que este optimismo me hace igual tirar para adelante. ¿Cachai? Así como, ya, empiezo a decir, ya, entonces lo que hay que hacer es analizar como los informes que están haciendo de mí de nuevo. ¿Cachai? Y ahora, ¿qué hacemos? Como mencionó Elsa, ponerle queja. Y yo insto a mis compañeras, así que están pasando por esto, converse con sus abogados, vean si le pueden poner una queja, si pueden pedir un sumario. Hay que empezar a dejar precedentes de que no pueden seguir ejerciendo violencia machista. Los argumentos están, hay argumentos de derechos humanos que nos avalan. Lo que pasa es que hay que empezar a la vieja narrativa del sistema patriarcal, transformarla por esta nueva narrativa, porque están los derechos humanos de nuestra parte. Entonces va a depender desde qué lugar se observan y se lean estos para que las leyes sean releídas desde otro lugar. Uh-huh. Y también siempre pensar que las leyes están hechas por hombres para hombres. Entonces, sí. Como que también hay que tratar de ser súper estratégico, como me decía la Elsa, ser así como súper ingeniosa y creativa, pues, para a la hora de presentar algo y sea creíble. Entonces, como a mis compañeras, así como mucho nehuén, fuerza, si pueden así investigar del tema, si pueden así darle la pelea a los estados, hacerlo, si lo pueden demandar, si pueden demandar al estado hacerlo, porque hay que empezar a dejar estos precedentes de que la red Sename es una mierda. Los criterios que tiene el tribunal, los tribunales de familia son misóginos, son machistas, son tribunales de familia. Ellos creen y piensan de que la familia nuclear es la base de la sociedad. Cuando, no sé, por los un informe psicológico, quiero compartir esta información, así cuando se entrevisten con un psicólogo, el psicólogo te analiza de pies y cabeza. ¿Cómo fuiste vestida? ¿Si te arreglaste? Si, o sea, si te maquillaste, si tenés pintura, pintura de uña en las manos, cómo hablas, si estás bien, si estás delgada, si no estás delgada. Se fija en todo. Si dices algo en contra del estado, chiquillas, no lo hagan. Traten de ser lo más hegemónica que hay, a no ser que tengan otro estilo de estrategia. Como que siempre hay que desconfiar del estado y generar estrategias. Y acompañarse de las amigas terapeutas que te puedan dar flores de Bach, con las amigas que te puede hacer Reiki, con la amiga que, no sé, te puede leer los registros acásticos. Como tener, hacer como un equipo de amistades que te puedan acompañar en una, en situaciones muy difíciles y miserables, porque es súper exigente y agotador. Como que yo me he vuelto una persona súper exigente, porque en realidad vivo una vida muy exigente, po. Tengo una pelea con el Estado que me quiere todo el rato hegemonizar, ¿cachai? Con el Estado que me pide ser algo que nadie lo cumple porque es inexistente. No sé, cuando se enfrenten con trabajadoras sociales, las trabajadoras sociales, ninguna es ética. Así como que la ética aquí se pierde caleta porque es súper viciada los criterios de Sename. Entonces, como por ejemplo, te enseñan que tú tenés que ser súper amable porque tenés que dar un momento de calidez, ¿cachai? Para que la persona se abra, crean confianza. Pero ellos abusan de esa confianza, ¿cachai? Y al final lo que hacen es engañarte, darte una cara que no son, ¿cachai? Todo el rato te están mintiendo porque están sacando fallos, porque sus informes, los informes que ellos llenan, son misóginos. La estructura en sí misma de análisis o de intervención de un psicólogo o un trabajador social son misóginos, son terribles. Entonces, como que si se pueden, no sé, si pueden estudiar de esto para poder prepararse y enfrentarse a estos mecanismos o a estas instituciones y a este circuito de violencia, háganlo. Si pueden compartir, no sé, si quieren visibilizar su caso, háganlo. Como que se pueden contactar con nuestra red, pues con la Cristel. Eso conmigo, te íbamos a preguntar, ¿alguna red social, algún lugar de contacto para las madres que te están escuchando, para nosotras mismas también, para la red feminista acá del litoral? Nos están preguntando caleta, así como, ¿cómo contactarles? Mira, yo tengo el Instagram, que Aruma Vuelva a Casa, uh-huh. Y también estamos parando otra plataforma en Instagram que se llama Madres en Lucha, que está como recién comenzando. Madres en Lucha y Aruma Vuelve a Casa. Sí, en Madres en Lucha queremos visibilizar todas las historias, porque en realidad nos merecemos tener una plataforma de visibilizar, de generar complicidad entre nosotras de manera nacional e internacional. Lo que pasa acá también pasa en España. Nosotros igual nos comunicamos con unas chiquillas de España que también están hablando de la tutelación de los niños de manera ilegal. Uh-huh. Lo que le hacen a las migrantes, que a las migrantes, las mujeres migrantes las tiran para su país, los cabros chicos se quedan acá, sí, se quedan en su país, en el país de donde están migrando, y es porque los niños para Sename son un número. Uh-huh. Para el FAE un niño es un número, porque son 400 lucas que le da el Estado a Sename por cada niño que vive en Sename. Uh-huh. Entonces, no sé, como que ya, creo que ya es momento de esto, pues, de empezar a politizar, de aterrizar estos criterios, de ver la realidad versus ficción, y que en realidad hay que empezar a desconfiar. Como que me acuerdo que muchas feministas, cuando empezamos a visibilizar el tema de Aruma, me escribían, porque el progenitor de Aruma hizo su tesis en feminismo comunitario, entonces igual somos las cosas feministas. Además, si el loco tiene, es un cuico que tiene a la que quieran, y ahora corre temazcales. Él se llama Carlos López, para que tengan ojo, porque él participa en temazcales. Él, bueno, hace talleres. ¿De dónde es? De Santiago. Porque, mira, una de las cosas muy brígidas que tiene este caso es que él renuncia a su tutela y le deja todo a su familia paterna. Porque claramente él no va a cambiar su estilo de vida por su hija, porque en realidad, como hombre egocéntrico, tiene que hacer su vida, ¿cachai? Entonces, imagínense que para el Estado, aún así, la palabra de alguien que actúa de esa forma pesa mucho más que la mía, que siempre he estado presente. Entonces ahí tú te das cuenta de que cuando empezáis a analizar después los informes de si esta cuestión está viciada, porque empiezan a repetir los criterios que dicen los abuelos, no, que dicen las instituciones, o lo que dice el hombre que nunca estuvo y que nunca dio ni 100 pesos por la guagua, ¿cachai? Entonces yo le invito a mis compañeras a que nos juntemos, sigamos organizándonos, sigamos visibilizando nuestros casos, nos tenemos a nosotras, nos podemos dar tips siempre, todo el rato, podemos estudiar y compartir información para poder entender bien los procesos judiciales a los cuales nos enfrentamos y lo que estamos arriesgando, cómo podemos enfrentarnos de este, tratar de salir lo menos dañada posible. Ya, compita, y gracias por el Nehuen. Ojalá esto haya servido también para que más se puedan sumar y visibilizar otros casos. Y también esto, el espacio de la radio, siempre se lo decimos, está disponible para siempre, así hablar siempre. Sí. Si tenés alguna novedad del caso o algo que quieras contar de repente o lo que sea necesario, así como que están los micrófonos siempre abiertos para, en contra de este estado patriarcal, en contra de estos machos asquerosos, y eso, pues, puro Nehuen. Gracias por compartir también todo esto con nosotros. No, a ustedes, esto ha sido un sueño, como les comentaba, como que hace muchos años tratamos de visibilizar en un programa de radio también de la Chile la situación de nosotras, y nos dijeron que no porque no querían evitar tener problemas legales, porque ellas en realidad no se querían involucrar. Entonces como que igual me sumo también a las palabras de mis compañeras pasadas, de la Cristel, por ejemplo, sí, que decía de que el feminismo no hace la L, ¿vos cachai? Como que hay una herida gigante con este rol de mujer madre, que siento importante poder sanar también, pues, y empezar a ser más empática de que las maternidades, si es una lucha, ha sido una lucha histórica en Abyayala, el cuidado por nuestros cabros chicos, nos han quitado las guaguas porque siempre nos han juzgado de quiénes somos y cómo ejercemos nuestra maternidad, nos han criminalizado por no ser el modelo de mujer madre que el Estado desea con de nosotras. Entonces como que ya es hora de empezar a hacer la pega, dejar de juzgarnos y empezar a crear más lazo y complicidad entre nosotras. La lucha por nuestros cabros chicos es histórica, siempre ha sido. Entonces como que ya es dejar de juzgar tanto, y yo insisto, yo creo que cuando una se pone los lentes del feminismo empieza igual a leer las cosas de otra forma. Entonces menos complicidad con el Estado y abrirnos, pues, a expandir nuestra conciencia de cómo queremos habitar este planeta y para dónde estamos remando. Como el constructo de Estado es violento y solo nosotras nos podemos apañar, así que yo agradezco mucho esta instancia a ustedes por darse este tiempo, a mis compañeras de que estos 7 años me han acompañado, mis amigas, mis complicidades. Son 7 años que una vive una violencia y el entorno también la vive, ¿cachai? También vive violencia, también se desgasta, también le queda la cagar la vida, ¿cachai? Porque es fuerte, es súper fuerte. Entonces muchas gracias a todas las personas, a todas las mujeres y disidencias que me han acompañado en estos 7 años, a mis compañeras de la legalidad y a todas las complicidades que voy conociendo en el camino, porque muchas gracias, y es bacán así abrazarnos en estas cosas. Así que eso, agradecer y seguir mandándole nomás, porque nosotras nos autogestionamos la esperanza, así y es. Que ustedes nos den este espacio es parte de eso. Buena, muchas gracias. Gracias, gracias. Cariños y resistencias. Bonita jornada, su radio es maravillosa. A man with pain. Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte, hacer un omelet con tus pobres sesos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y dialectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis en palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80, genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá, soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme puro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá, Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Llegó el sabor. Afírmate, llegó la pandemia. Disfruta un rico pan cocido en horno de barro. Sabor tradicional y variedades irresistibles. Integral, blanco con aceituna, con avena y mucho más. Haga sus reservas al más 5699-465-8467. Despacho a domicilio en Punta de Tralca y sus alrededores. Ya lo sabes, únete a la pandemia del sabor. Consume local, consume consciente. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Aquí estamos de vueltas en nuestro programa de todos los jueves, Libres y Reverdes, por Radio Lafkenche, 87.5 y 87.9, comunicando desde la orilla. Y bueno, estábamos terminando el bloque del caso de Aruma y Alex, que nos vino a contar un poco y a mostrar un poco la violencia sistémica que cae sobre las mujeres madres, sobre las mujeres, la misoginia que hay, que nos persigue y que de alguna manera demoniza estas maternidades disidentes, estas maternidades que buscan propuestas de construcción de mundo diferentes, ¿no? Que de alguna manera nos hacen cuestionarnos las lógicas que venimos aceptando por generaciones y que son parte de este cambio de mundo que deberíamos todas de alguna manera abrazar y acompañar, porque la violencia tiene muchas caras, ¿no? Y nos va atacando y nos va haciendo perder nuestra propia autonomía, nuestra propia capacidad de autodefinirnos, ¿no? De autogobernarnos también dentro de nuestra... ¿A quién le otorgamos este poder? ¿Al Estado o volvemos a volcarlo sobre nosotras? Y bueno, en eso estábamos. Y aquí también, cambiando de bloque, vamos a conversar ahora con nuestra compañera del programa Hazlo Tú Mismo o Muere. ¿Cómo estamos, compita? Hola, chiquillas, aquí estamos. Qué bueno que me invitaron. Muchas gracias por venir a disfrutar y venir a compartir la radio desde el otro lado igual. Bacán. Oye, súper interesante lo que estaban hablando, y también como tú te estabas terminando un poquito el bloque con respecto a la autogestión, de lo que se trata el Aslu tú mismo, hoy día también como un poco hablarlo desde también una perspectiva feminista, una perspectiva desde nosotras las mujeres, lo que tú dices, pues el sistema tiene mucho miedo a que seamos libres, pues la autogestión, como tú decías, el autogobernarnos, tener conciencia de nosotras, probar las distintas maneras de disidencia en contra de este sistema, están cagados de miedo, por eso nos atacan y nos atacan donde más duele. Sobre todo, muchas veces hemos conocido casos de chiquillas que por querer tener un sistema de vida distinto, se les viene el sistema encima. Uh-huh. Y súper fome igual lo que habíamos escuchado antes. Pero no por eso hay que bajar los brazos y eso, pues hazlo tú mismo, es esa filosofía igual. Sí, buena. De ir en contra de todo. Oiga, y cuéntenos ahí por programa de Radio Las Quenche, ¿qué día lo podemos sintonizar? Horario, repeticiones, todos esos datitos también ahí para que nos sumemos a escuchar. Hazlo tú mismo. ¡O muere! Es genial, esa parte más genial del programa. bueno, con la radio Las Quenche, todos los viernes entre las 6 y las 7, no se los aseguro, pero entre las 6 y las 7, estamos ahí, porque lo hacemos nosotras mismas, así que tiene un poco de vicisitudes, pero todos los viernes entre las 6 y las 7 estamos conversando, compartiendo música, cuentos, poesía, todo desde la autogestión y bueno, acá con todas las chiquillas que estamos acá, súper contentas igual de poder tener este espacio que es autogestivo, pues, y eso es lo que nos hace querer hacer las cosas que hacemos. Eso es genial. Maravilloso. Y mañana entonces tienen programa y tienen ya algo preparado. Mañana se viene. Así como un adelanto. Mañana se viene terrorífico. Mañana va a estar un poco. Vamos a tener poesía desde el inframundo. Vamos a estar con Satanio y otros personajes más. Vamos a tener música, como siempre, autogestionada también. Varios amigos y amigas que van a tirar ahí su música. Tenemos entrevistas también y seguimos con las lecturas dramatizadas de Misu y sus 8 monólogos feministas de Fran Carramé. Que bueno, igual están bien, bien oscuros. Igual es entretenido el programa, pero igual es bien, bien oscuro a veces se torna. Porque igual son cosas que hay que hablar y hay que tocar. Y afortunadamente, como este es un espacio autogestionado, tenemos la libertad de poder decir las cosas que nos parecen importantes. A nosotras nos pasa un poco lo mismo también en este programa, ¿no? A veces tocamos temas de los cuales no queremos hablar, pero que no por eso los vamos a callar, digamos, que hablar las cosas que nos molestan o que nos complican también es parte de este autogobierno y de este crecimiento que nos vamos empoderando desde a poco, po. Y dándonos las manos entre nosotras y entre la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque está bien claro dónde está. ¿Quién nos quiere debilitar, no? Sí, ¿cuál es el problema también? El problema es el paternalismo eterno, el problema está en esperar que los otros hagan las cosas por uno y lo hacen mal, lo hacen pésimo y tenemos que regirnos a sus reglas y eso es lo que también nos tiene con la soga al cuello. Así, la falta de autonomía, le estamos entregando nuestra vida a un sistema que la está aprovechando solo para su consumo, para su beneficio y nos dejan ahí tirados como secos, sin vida. Así que no, hay que rebelarse contra eso, chiquillos. Así que hay que hacerlo uno mismo. Sí, todo el rato. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? ¿Cuántos programas llevan y cómo ha sido este proceso radial? Ha sido maravilloso porque, en verdad, hace mucho tiempo teníamos ganas de, con mi amiga Ani, teníamos muchas ganas de hacer radio. Entonces, cuando se dio la posibilidad con las chicas acá de la Las Quenche, fue genial, nos entusiasmamos al tiro, pero igual nos costó un poquito porque el Hazlo tú mismo tiene su disciplina, su cosa, hay que ponerle harto bueno. Entonces, a veces cuesta, pero por fin lo logramos, nos decidimos, estuvimos como tropezándonos con nosotras mismas porque, queríamos hacer muchas cosas y después lo hicimos nomás y salió genial. Así, súper espontáneo, pero la cosa es hacerlo. Y esa es la filosofía igual del programa. El hacerlo uno misma, sin tener miedo, sin tener vergüenza, como salga. Y con los recursos también que uno tiene. Porque no podemos esperar así, voy a tener plata para comprarme esto. No, así como que, lamentablemente, sobre todo ahora en estos momentos que vivimos, no se puede. Tenemos que motivarnos con nuestros colectivos y dale nomás. Haciendo valer lo que tenemos al lado, lo que tenemos en nuestras manos para poder conseguir las cosas que queremos también. Mm. Dejar de estar pensando en los anhelos o en eso que no hay y comenzar a construir con lo que tenemos, con lo que nos sobra, igual que es la creatividad, El cariño. Claro. Sí, hay que apuro hacerlo nomás. Y abrazándolos, hacer uno mismo. Y abrazando los aprendizajes también, que son parte del proceso que nos hace transformarnos en seres pucha más autónomos. Totalmente. Compita. ¿Quiere una canción? ¿Ya tenemos elegida la canción o le podemos dar la posibilidad de que elija? Ah, ya no, eligió antes. Ya elegimos, yo creo que es una canción que nos representa bastante. Ya, bueno, Marellas, entonces vamos con esa canción y le invitamos a seguir acompañándonos también un ratito más. Claro que sí. Sí, sí, vamos a poner la cancioncita de fondo que usan en el programa, hazlo tú mismo. ¡O muere! Estas son las olas. Se motivan porque es muy buena, entonces para que nos prendamos a escucharlo mañana viernes y todos los otros viernes. Y la repetición los miércoles. Los martes. Los viernes a las 6 de la tarde. En vivo. Y los martes a las 8 de la noche también está la repetición por si se la perdieron. Así que recuerden también, si no pueden escuchar la radio, también está la app Radio Lafkenche para poder descargar la aplicación. Ahí pueden escuchar, estén donde estén, no tienen excusas. Ya, continuamos este bloque con Hazlo tú mismo o muere. Y antes de seguir, queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros auditoras, auditores, y en especial a unas amiguitas que nos están escuchando desde Potrerillos, desde Mendoza. Miau, miau, con toda la nieve. Que puedan terminar pronto su casita. Ya. Y acá la compita nos iba a contar un poco también sobre el Hazlo tú mismo, amor feminista, que lo acabamos de inaugurar. Un bloque dentro del Hazlo tú mismo. Para todos va a haber un bloque para disidencias y mujeres. Además, yo creo que a muchas nos ha pasado que dentro de nuestros primeros cuestionamientos como mujer, fue para mí por lo menos, y creo que a muchas le ha pasado, que es el, no, es que tú no puedes hacer esto porque eres mujer. Es como un poco el paso al hombro, a lo mejor con algunas cosas que después también se ven truncados a desarrollar. A nosotras también nos pasa, por ejemplo, uy, no, tengo el enchufe malo. Ah, no, pero tienes que esperar que un hombre lo haga, porque no puedes hacerlo tú, no sabes. Porque en verdad, de verdad que uno no sabe, porque a mí nadie me enseñó hacerlo. Nunca nadie me dijo, o un papá, un abuelo, un tío, oye, ¿sabes qué? Así se hace esto. En cambio, a mis primos, hermanos, claro que sí, les enseñaron esas cosas básicas muchas veces de la vida. Entonces, desde ahí igual nace una curiosidad súper grande de hacer las cosas por uno misma. de esa falta de conocimiento muchas veces, o esa falta de que también nos quita cosas solo por el hecho de ser mujer, porque creen que a una no le va a interesar, qué sé yo, la construcción o la mecánica o un montón de cosas, creen que no somos capaces de hacerlo. Entonces, para mí el Hazlo Tú Mismo empezó muy desde eso, desde hacer yo misma mis arreglos de luces, yo misma construir mis cosas y no tener que esperar que un hombre me ayude. Como de ese lado, Hazlo Tú Mismo así es súper importante y va calando y uno se va acostumbrando a esa, a ese sentimiento de satisfacción que da el lograr las cosas, el concretarlas y no esperar que otro las haga, porque en verdad nos vamos a quedar a la espera. Sí, pues ¿cómo están? Pucha, que esto es un tema como viejo, ¿no? Como están divididos los roles, así como todos los trabajos de lógica, de fuerza, de convicción, están resignados como a lo masculino. Y los demás como más lo doméstico, lo manual, lo sensible, a lo femenino, y como que esa... Eso está obsoleto, así que a todos los que trabajan en la ferretería y son mecánicos, o sea, va nuestro odio más profundo hacia ustedes y abandonen sus... O sea, está obsoleto eso, así como... Ya nadie, no sé, nadie habla de esas cuestiones, o sea, hay que empezar a destruirla. Y construirnos como personas completas, como que desde que podemos poner un enchufe hasta que podemos sí ser sensibles y crear cosas, así todas y todes y todos también, así como tener esa premisa de que de esta filosofía de hacerlo uno mismo también tiene que ver con la autonomía en todos los sentidos, transversal a tu vida, así todo tiene que ser, hazlo tú mismo, no solo tú sola, sino que en tu colectivo proponer ideas, estudiar, hacer talleres, oye, ¿sabes qué tal cual sabe hacer esto? Oye, yo no sé, te enseño dentro de la colectividad, hagámoslo nosotras mismas, siempre vamos a encontrar a alguien que quiera enseñarte, que te haga un tallercito y completarnos, no ser medias de nada, sino que ser enteras. Sí, y también es como una contraofensiva también hacia la institución, ¿no? Si lo empezamos a resolver entre nosotros, como son las bases de la autonomía y de esto también, como volviendo un poco al tema anterior, si podemos entre nosotros resolver el tema de alimentación, de controles, no tener que ir a las instituciones como el hospital, como el juzgado, como tribunales, como ahí se empiezan a resolver caleta después de dificultades que es un hueveo seguirlas así. No, y nos convertimos, disculpa, nos volvemos enemigas del sistema, porque el sistema quiere gente dependiente. El sistema quiere que todos, que uno esté inscrito en todo, hacer lo que ellos quieren para después darte unas migajas y decir que te ayudan. En cambio, es mucho más satisfactorio sacrificar el sacrificio, la disciplina, pero la autogestión. Completamente así, desde nosotras va a haber mucha más satisfacción que esperar que venga una así a regalarnos una caja de mercadería. Lo mismo lo hemos visto también presente dentro de las diferentes organizaciones que se han levantado en torno a la solidaridad, el apoyo mutuo, de los comedores solidarios, de las ollas comunes, que se están levantando en todos los territorios a lo largo de este país. Y que nos han dado un súper claro ejemplo de que realmente las soluciones van a llegar a nosotros a partir de nuestras propias manos, de nuestras alianzas, de nuestras formas de resolver las cosas. Y no esperando estas cajas que, más allá de lo que entreguen, es súper parche y también es súper como ridículo de qué manera tomaron los criterios para hacer la entrega de estas casas, de estas cajas en los diferentes lugares. O sea, fue todo un show mediático en donde se sacaron puras fotos. ¿Y qué? O sea, ¿cuáles son los verdaderos aportes y como alcances que tienen estas formas de resolver? Claro, se le quita la dignidad a la gente cuando las cosas son así, ¿no? En cambio, cuando uno, como bien decías tú, esto todo desde el estallido social y desde antes, que se viene fraguando obviamente muchas cosas, a lo mejor más underground, pero yo creo que mucha gente está tomando conciencia de eso, de que el sistema no te va a ayudar, todo lo contrario, el sistema te va a cagar, te va a robar, te va a cogotear directamente, te va a esclavizar, te va a estereotipar, quiere que tú estés vacía por dentro para que puedas consumir todo lo que ellos te venden, y nada, pues está súper mal, todo, no podemos esperar nada de ellos, de hecho lo único que podemos esperar es lo peor. Y hacerle la contra es hacerlo tú mismo, hacerle la guerra. tierra, porque ellos no esperan eso, que nosotros sigamos viviendo, sigamos alimentándonos, sigamos cuidándonos. Súper importante lo del autocuidado. Nosotras nos mantenemos saludables, tratamos de equilibrar nuestra alimentación, tomamos yuyo, copuchamos secretos con nuestras amigas, estamos enfermitas de esto, de lo otro, nos hemos cuidado y no nos vamos a enfermar porque tenemos otra disposición, porque este sistema nos quiere enfermo y nosotras también le vamos a la contra con el autocuidado, con ayudarnos entre nosotras y nada, pues la organización y las resistencias y el amor propio, sobre todo el amor y la dignidad. Si ellos nunca lo van a entender, porque ellos nos ven como números y nosotras somos personas y estamos dispuestas a todo. Vamos por la rehumanización. Sí, todo el rato ahí esto, como hacerlo nosotros mismos, contra toda institución del Estado que nos quiere controlar y que, pucha, eso, y que no lo van a lograr, pues no tienen que lograrlo, no pueden hacerlo. Vamos a seguir con la resistencia y vamos a seguir haciéndolo nosotras con toda la ayuda y la energía que tengamos, chiquillas, así que las invito mucho, mucho este viernes y todos los viernes y los martes también a las 8, los viernes a las 6, a escuchar el programa. Es un programa disidente, es un programa donde es súper abierto. Si cualquiera quiere mandar su música, sus cuentos, sus poemas, sus pensamientos, un saludo, algún tipo de comercio, trueque, lo que quieran, el programa es una plataforma abierta para todas las autogestiones de donde vengan. Y eso, pues también es disfrutar, es pasarlo bien, porque ese también es una buena venganza, ser felices y pasarlo bien. Y eso es lo que proponemos también como programa. Y eso, pues chiquillas, muchas gracias por invitarme. ¿Y dónde se pueden contactar ahí si quieren mandar alguna cosita? Disculpa, es verdad. se pueden mandar todas las cositas que ustedes quieran al WhatsApp, más 569-827-11822. Lo repito, es el más 569-827-11822. Las estamos esperando. Si quieren saber sobre la música que ponemos, de la literatura, todo lo pueden conseguir a través de ese WhatsApp. Y eso, pues, bueno, como les decía, muchas gracias por invitarme a este espacio feminista, a este espacio de chiquillas, donde yo sé que muchas que nos escuchan están muy contentas, se sienten acompañadas. Es bueno sentirnos así apañadas, sentirnos que somos parte de algo y que no estamos abandonadas a nuestra suerte. Estamos todos aquí trabajando para ser felices y darle cara a este sistema, a esta pandemia, a esta mentira, al control a virus. Y eso, abajo el sistema y hazlo tú mismo. Mañana no me lo pierdo a las 18, entre las 18 y las 19 ahí. Sí. Pero la Radio Las Kenche tiene música muy hermosa, claro que sí, para que escuchemos todo el rato. Ahí vamos incursionando en la música también, como que hay gustos para todos. Y vamos poniendo más listas, afines. Ya, bueno, bacán. ¿Quieres alguna canción? Temita? Ay, chan, chan, chan, chan. No. Agradecer también acá que está En el estudio tenemos a alguien que ahí que nos aguanta la corazón y que nos acaba de hacer una sopa de verduras, pero deliciosa, y un pancito también. Y lo hizo el mismo. Sí, el mismo. Creemos que no ha muerto. Es que si no muere. Así que morimos todos si no cocina alguien acá. Ya. Bueno, entonces mañana 18 horas por radio, las 87.5, 87.9. O si no por la aplicación, o si no por el Softonic, que es muy difícil, pero se los podemos mandar ahí al privado ese enlace para que nos escuchen vía internet online. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Esto nació de la inquietud que tengo por la ropa basura que genera la enorme cantidad del consumo de moda y también la contaminación de la industria textil. Así nació de la Mar Ecocreaciones cuando llegué al Garrobo hace casi 3 años y vi que realmente toda la basura que generamos llega al mar. Hago diferentes productos que están relacionados con un estilo de vida amigable con el medio ambiente. Partí con las toallitas ecológicas, también fomentando la conexión que tenemos las mujeres con nuestra sangre menstrual. También hago desmaquillantes ecológicos, bolsitas de género de todos los tamaños, servilletas de género. También estoy trabajando ahora con las muñecas Abayomi. Bueno, en fin, una serie de productos basados en el reciclaje. También tabaqueras, monederos inspirados en la chacana, este símbolo ancestral andino. Y una línea de moda sustentable hecha con jeans reciclados. También acepto encargo para transformar, restaurar, en fin, reutilizar esa ropa regalona que no queremos botar y que ayuda a generar más ropa basura. No solo ropa, sino que también accesorios como bananos, cinturones. un segundo aspecto de mi emprendimiento está concentrado en el local que tengo en el pueblo artesano Algarrobo, donde quiero activar una economía de mujeres que se dediquen al reciclaje. Facebook desde la Mar Ecocreaciones. Desde la Mar Ecocreaciones. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Radio Las Kenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Andi conga nevela mi, no conga volirá coto chibotaco. Estamos de vuelta con Libres y Reverdes, como todos los jueves desde las 6 de la tarde, por Radio Lafkenche, 87.9, 87.5 FM. También puede descargar la aplicación para escucharnos desde cualquier lugar de la munda. Si quiere ahí pasar un jueves y un lunes también. Los lunes a las 10 retransmitimos el programa Libres y Reverdes para quien se lo pierde los jueves. Estábamos ahí con nuestra compita de Hazlo Tú Mismo y Muere, hablando un poquito de la autogestión, de todas las iniciativas, del feminismo también, de los poderes que tenemos las mujeres, de convocatoria, de hacerlo todo, de salir de los obstáculos de la vida, y para eso también, de eso mismo que queremos hablar, acerca de las ollas comunes, de esta iniciativa que sabemos bien que es histórica en Chile, que surge en momentos de crisis sociales, económicas, políticas, y bueno, estamos en una mansa crisis mundial y salen ahí también nuevamente las ollas comunes vecinales, comunitarias, para apañarnos ahí entre los vecinos. Así que tenemos entonces el contacto con Ingrid, una vecina y dirigente de una comunidad de Isla Negra. Hola, hola. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos contentas de tener el contacto contigo y que nos cuentes de qué comunidad perteneces, cómo surgió la idea de la olla común, por ejemplo. Yo pertenezco a la comunidad de Las Piedras acá de Isla Negra. La Isla Negra tiene 26 comunidades y... ¿cómo se llama? Y de estas 26 comunidades nos juntamos dos dirigentes que estábamos con toda esta... tratando en realidad de ordenar un poco el tema de las canastas familiares, o sea, las canastas de alimentos, que estaban un poco desordenados. Y bueno, nosotros manejamos como un registro, hicimos un catastro por comunidades, que en las familias que son más vulnerables, donde hay jefas de hogar que viven solas. Uh-huh. Bueno, a raíz de todo esto vimos que la verdad que la ayuda está demorando demasiado. Sí. y no había ayudas concretas, no había nada que fuera así como inmediato, era todo demasiada burocracia. La verdad que eso es como un poco aterrador. Uh-huh. Y angustiante, porque uno tampoco puede hacer mover más de lo que hasta donde uno puede llegar. Claro. Así que nos juntamos y vimos la forma de armar esta olla común y poder repartirla a la mayor cantidad de gente que necesita. Usamos justamente estas listas que teníamos de personas. Claro. Las llamamos por teléfono, las visitamos, le ofrecimos la ayuda y la verdad es que fue mucha gente. La primera olla la pensamos en 50 personas, que es más o menos lo que nosotros teníamos en lista. Uh-huh. Y resulta que las donaciones nos dan como para 60 y las amigas que están en la cocina son unas genios. hicieron 90 y tantos almuerzos. 90 y tantos, mira. Sí, de lo que teníamos para 60 salieron 90 almuerzos. Chungale. Y lo otro que hicimos también fue repartir en las casas a la gente que no puede salir, adultos mayores, que tú sabes que acá en la isla el 70% de adulto mayor. Claro. Hay una gran cantidad que hay un registro de personas que son postradas. Claro. Pero en in situ, o sea, yendo a casa por casa, nos dimos cuenta que es mucho más la cantidad. Muchos más, sí. Sí, la otra son las jefas de hogar que viven solas con niños pequeños y con esto de las lluvias, los fríos, tampoco sí, pueden salir. Entonces también le hicimos llegar los almuerzos a familias grandes, hay mucha gente que está cuidando a adultos mayores. Entonces, esto se hicimos una nueva lista. Actualizaron la lista. Claro, agrandamos la lista. Uh-huh. La segunda olla común fue de 100 personas pasaditas, 115 más o menos. Chuta. La próxima ya hicimos una, la hora última ya vamos casi en 140 y tantos. Un montón. Entonces, claro, nosotros decimos, escucha, no sé si esto es bueno o es malo, que siga aumentando. Claro. Porque, claro, ahora, por ejemplo, el miércoles pasado hicimos uno y llegó gente del Tao. Sí, hemos también. Tenemos gente del Tao, tenemos gente de Punta Tralca, ya no es solamente Isla Negra. De la Isla Negra, claro. Sí. Y lo bueno es que la gente, esto es puro aporte de personas, no tenemos instituciones ni nada, que la sede nos presta el espacio, ellos están dispuestos, por ejemplo, si nos faltó un litro de aceite, nosotros los llamamos y ellos cooperan. Súper. Han estado cortándose un 7. Igual hay otras personas que también nosotros sabemos que si los llamamos están ahí. Claro. Pero la mayoría se ha movido con aporte. Hay gente que, no sé, pues te coopera con un tarro de atún. Claro. Sea. Sí, pues y todo suma, todo va junto. Claro, y hay gente que viene a buscar almuerzo y aprovecha y trae algo. Claro. Súper, maravilloso. Sí, recíproco. Se ha hecho algo bien bonito, porque es como que la isla se unió. Hay gente de todos lados. Sí, bien hermoso lo que pasa con las ollas comunes, se da esta unión ante la necesidad y de la gente que desde alguna manera podemos aportar de distintas formas, se autoconvoca, se organiza y empieza a fluir la ayuda mucho más rápido desde la autogestión, ¿no? Encima un poco lo que tú decías, lo que veníamos hablando un poquito antes también, este tema de las canastas y de que todo finalmente se transforma en burocracia, en esperar, y la verdad es que cosas como el hambre, el frío y esas cosas, sobre todo ahora en este invierno que ha estado bien lluvioso, no pueden esperar. Entonces, finalmente es la acción de los vecinos, la acción comunitaria la que resuelve, po. Exactamente, sí. Sí, dime, ¿hay alguna forma de cooperar, de hacer llegar aportes, algún contacto? Sí, tenemos ¿cómo se llama? Los teléfonos, nuestros contactos, y que es mío y de mi otra compañera que vive ahí. Y lo otro es ir directamente a la sede social de La Higuera, que está acá en la isla, yeah. Y entregarlo los días miércoles o los días sábado. Nosotros estamos de las 10 de la mañana hasta como a las 4 de la tarde. La y olla, nos llaman. Y nosotros los vamos a buscar o los vienen a dejar a nuestras casas. Ahí vemos cómo lo organizamos. Porque justamente hace poquito me llamó una vecina que armó un grupo con amigos que viven en el extranjero. Ya, súper. Y me decían, no, y queremos aportar con ellos. Le dije, es que sabes que acá nosotros no tenemos cuenta, no manejamos plata. Claro. Porque esto es así como tan espontáneo y claro. Espontáneo, claro. Entonces, generalmente no entregan cosas. Sí, o sea, no hacen aportes. No hemos hecho ni una gestión con Lucas. Solo con aportes en alimento. Claro. Claro. Sí. Claro. Por ejemplo, otra persona que donó ahora para esta obra común, que fue el papá de un amigo que falleció. Y el caballero quiso aportar plata a la ¿cómo se llama? A la olla común. Y este el hijo es el que se hace cargo y no aportó con lo que necesitábamos para esta olla común. Entonces él compró todo. Súper, enterito. Y lo va a dejar, claro, a la cocinería el día sábado. Súper. Entonces la olla común está funcionando los miércoles y los sábados. Los miércoles y los sábados, sí. En la sede de Isla Negra, que queda en calle La Higuera, a una cuadrita hacia adentro desde Isidoro Duvernay, ¿no? Claro, la dirección es avenida. Calle La Higuera, uh-huh. 061. ¿Y algún teléfono? Sí, los teléfonos son de Evelyn, ¿ya? 984-98-4745. ¿Ya? Y el mío, que es Ingrid, 951-10-4459. Y se necesita ayuda en comida, aporte, por ejemplo, no sé, la recarga del gas. Hay gente que está repartiendo, necesitan voluntarios, solamente comida. Sí, lo que pasa es que estamos, hasta ahora hemos tenido una persona que se ha portado un 7 y nos acompaña a hacer los reparos. Ya, súper. En nuestro delivery. Ya, perfecto, súper. Harto trabajo, igual, pues son hartos almuerzos. Sí, porque se recorre todo. Sí. Pero, claro, la ayuda puede ser esa de si alguien se ofrece también. Súper. Lo otro es verduras, frutas, pan, también estamos recibiendo, y alimentos no perecibles. Ya, pues, súper. Eso en general. Súper, entonces miércoles y sábado la comidita la reparten, bueno, a la gente de la lista. Se pueden anotar. Se pueden anotar en estos mismos teléfonos, ¿no? Sí, nos llaman por teléfono, nosotros lo anotamos y se los vamos a dejar el sábado, desde las 2:30 hasta las 4. Ya, y cualquier persona que esté escuchando en estos momentos y es de la Isla Negra o de por aquí cerquita de Punta de Tralca y no recuerda los teléfonos, puede ir directamente entonces a la sede de La Higuera, 0611, los miércoles y los sábados. Ustedes están ahí desde las 10, pero los almuercitos se entregan desde las 12:30 en adelante. Exactamente, sí. Ya pues, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por la iniciativa, se agradece ahí todo el apañe para los vecinos. Y bueno, gracias. Se hace con mucho, mucho, mucho cariño. Muchas gracias, Ingrid, por el contacto. Ya de nada, gracias a ustedes. Listo, chau, chau. Chau. ¿Nos vamos con una musiquita? Sí, vamos a ir a escuchar una musiquita, vamos a escuchar a Lanita Tijoux y luego de eso vamos a escuchar unos audios que nos manda nuestro compañerito de Radio Lafkenche, Juan, sobre ollas comunes que se están realizando en San Antonio. Vamos a escuchar a Marcela Zamora de la olla común Placilla No Duerme, Junta de Vecinos Los Cóndores, a un costado de la cancha. Y luego de eso seguimos con más Libres y Reverdes. Solo coro, marcharemos con el tolo Apolo al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, del shock, la hora sonó, la hora sonina del shop, la hora sonó, la hora sonina del shop, la hora sonó, la hora sonó. Países solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho Pusdei, lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí, ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más. La hora sonó, la hora sonó del shock. erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Marcela Zamora, pertenezco a nuestro hermoso barrio de Placilla. Yo pertenezco a la delegación que en este momento se encuentra organizando esta noble causa como es la olla común. Placilla no duerme. Con esta causa nosotros queremos llegar a todas aquellas familias que lo necesitan en este momento de pandemia, que sabemos que todos lo estamos pasando mal. Sabemos que hay muchas familias que están en sus casas con un poco de temor al no salir, al no querer contagiarse con este virus que nos está afectando a todos, tanto físicamente como psicológicamente, nos está dañando a nosotros, a nuestros niños, a nuestro entorno. Entonces queríamos en esta oportunidad como delegación, porque también tenemos familias, porque también somos madres, porque también somos esposas, entonces queríamos poder llegar a todas esas familias que lo necesitan, a esas familias que a lo mejor no tienen todos los recursos que se pueden en este momento para poder mantener su familia como quisieran. Porque todos sabemos que quisiéramos estar lo mejor posible, pero los tiempos no nos acompañan mucho. Entonces, en esta oportunidad queremos aportar con este granito de arena para poder llegar a esa familia, llegar con un platito de comida para poder darle un poquito de felicidad. Entonces nuestra idea es poder hacer esta olla común para todos nuestros vecinos de Placilla y nuestra toma, que también en esta oportunidad este invierno está haciéndose mucho más crudo para ellos. Entonces nuestra idea es poder llegar a todas las casas, saber bien cuáles son las familias que realmente lo necesitan, que realmente necesitan nuestra ayuda, pero no saben cómo llegar a nosotros. Ya en esta oportunidad quiero dejarles unos números de teléfono, que a lo mejor no todos necesitan la ayuda en sí, pero sí quisieran cooperar. Para eso tenemos un número de contacto de una de nuestras delegadas que se va a hacer cargo para poder hacer el listado y poder, si es necesario, ir a cada casa a buscar la ayuda que ellos quieran hacer para esta causa. El número es el siguiente, es el más 569-30-50-31-42. Lo repito, más 569-30-50-31-42. El número de contacto corresponde a Joan Cabello, una de nuestras delegadas. Ella se encargará de poder recaudar la cooperación para este beneficio. Quienes puedan cooperar con lo que sea, bienvenido será. Y el otro número es el mío, que es el más 569, más 569-4633-5089. Repito, más 569-4633-5089. Este número corresponde al mío particular, que mi nombre es Marcela Zamora. Yo estaré encargada de recaudar los nombres de aquellas familias que necesiten que le lleven el plato a su domicilio. Aquellos que por ABC motivo, adultos mayores que no puedan salir de su hogar, o aquella familia que se encuentren en distintas situaciones, el por qué no se puedan acercar a la sede. O si ustedes saben de alguien que realmente lo necesite o que no pueda comunicarse, por favor, se los voy a pedir que nos puedan hacer llegar los nombres, las direcciones, para que esto pueda ser lo más acopiado posible y poder llegar a cada uno de los rincones. Estamos por este momento haciendo nuestra pequeña marcha blanca, que se le puede llamar, que van a ser todos los sábados y domingos desde las 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Se va a estar entregando estos platos en la sede y se va a poder recaudar también alimentos con lo que ustedes nos puedan ayudar. El menú de este fin de semana será una tallarinata y el día domingo será una carbonada. Y ahí iremos viendo con los aportes que estemos recaudando para poder ver el menú de la siguiente semana. Igual se van a estar haciendo los anuncios en el Facebook de la Junta de Vecinos Los Cóndores, que también nos está aportando con esa masificación de la información. Así que ya saben, los esperamos, toda ayuda es bienvenida y le agradecemos en el alma a cada persona que pueda aportar su granito de arena con esta noble causa, que la idea es ayudarnos entre todos en estos momentos difíciles que sabemos que estamos pasando. Así que un abrazo grande, esperando que estén todos muy bien junto a sus familias. Y nada, aquí estaremos esperando para poder entregar toda nuestra ayuda con todo el corazón para todo Placilla en este caso. Tenemos más datitos de ollas comunes en el territorio. Esta es la quinta olla común que preparan los vecinos en acción de Quisco Norte. Este sábado, plato a servir, garbanzos. Inscribirse en los WhatsApp 569-3493-8353. Voy a repetirlo. 569-3493-8353. Es el día sábado hasta las 16 horas. No, el día viernes, hasta las 16 horas. Dice, si tienes un vecino adulto mayor, ayúdale con la inscripción. También se reciben donaciones al 569-710-52733. Y también en el Quisco, olla común Diego Portales, 115, vecinas, vecines, se les invita todos los miércoles y domingos a retirar un almuerzo a nuestra olla común de 1 a 4 de la tarde en Diego Portales 115 frente a la antena. Ante la crisis del abandono del gobierno, se entregará un plato de comida gratis para quien lo necesite. Se debe traer un tupper propio y venir con mascarilla. En caso de no poder movilizarse, comuníquense con el teléfono o WhatsApp al más 569-4558-0026 o al más 569-9221-0222 y se lo llevan a domicilio. Están también recibiendo donaciones de mercadería. Así que si también para más información, en Facebook, Olla Común Diego Portales 115. Recordar también la ayuda para los perris y los gatis que están ahí también sufriendo la crisis económica de sus familias y también los vacíos de las calles. Así que se pueden apadrinar esterilizaciones, puede cooperar con comida, con vitaminas para los que están enfermitos. Todo sirve. Entonces busca en Facebook la página Nehuen Responsabilidad Animal o pide al WhatsApp los datos para aportar al 934-900-496. Recuerde, el Facebook Nehuen Responsabilidad Animal. Y siguen también las comidas solidarias, los almuerzos solidarios desde Las Cruces y Playas Blancas. Ya van en el número 38, que fue hoy día jueves. Los días martes, jueves y sábado se están haciendo almuerzos. Y si conoces a alguna persona, tú estás en esta condición, puedes inscribirte antes de las 12 en el fono más 569-53-85-6103. Lo repito, más 569-53-85-6103. Esto es desde el Comedor Solidario de Las Cruces, Playas Blancas. Y también se están recibiendo donaciones de mercadería, artículos de aseo para adultos mayores y dinero para la bencina y distribución de los envases. Reiterar también el audio que estábamos escuchando recién, las ollas comunes que se están haciendo en el sector de Placilla en San Antonio, en la sede de los Cóndores, esto es al lado de la cancha, y también todo el apaño y toda la fuerza para la gente de San Antonio, que ya lleva alrededor de un mes en cuarentena. La situación es bien diferente a los otros territorios de acá del litoral, porque no es llegar y salir a buscar un alimento, sino que tienes que tener un permiso, los pacos virtuales y toda la bola, todos los datos y todo el registro. Entonces ahí aguante para la gente de ese territorio. Y recordar la red de acopios que se está realizando desde la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes y todos los otros piños que pertenecen a esa red de acopios, que se pueden encontrar en distintos lugares desde Cartagena hasta el Quisco. Busquen en Facebook ahí todos los distintos puntos de acopio que se están realizando, y también todos estos aportes que llegan se van derivando ahí a un listado de familias que se están haciendo a lo largo del litoral. Estamos por ahora con los datitos, entonces, los que nos han llegado. Si tiene más datos, hágalos llegar al WhatsApp 934-389575 para más. Poder difundirles por ahí. Sí, lo voy a repetir. Más 569-3438-9575. Acuérdense ahí de mandar sus canciones que quiera poner, sintonizar en Libres y Reverdes. Acuerde de mandar sus datitos también. Y si quedó con alguna duda de un contacto o quiere contactarse con las personas con las que hemos estado conversando durante este programa, también nos puede escribir y le hacemos ahí los contactos y los vínculos. Así es. Nos vamos entonces con musiquita para ya volver a ya comenzar a cerrar este programa, que siempre nos queda un poquito corto. Oiga. Y necesitamos como 5 horas de programa, Mari. Un día completo de Libres y Reverdes. Sí, necesitaríamos. Vamos a ir a escuchar La Perla Bruja. ¡Ale! Para que bailar también, mover la cuerpecita para sí, calentar con el frío. Y volvemos con Montessori Popular. Por supuesto. Así que ahí quédense. Uno de los mejores bloques de Libres y Reverdes. Radio Escucha. Saludos. Saludines a todas las que nos están escuchando, que nos mandan cariño y que nos hacen interactivo el programa. Muchas, muchas gracias. A todas las mamis y sus crianzas. Brujas. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Volvimos después de un nepsadito. Veníamos también veníamos. Veníamos puntuales, bueno, un poco con la hora un poco larga, pero alargada, pero estábamos bailando. Pero interesante, y pensando ahí, pensando en nuestro festejo del programa número 10. Claro, puro bailando. Ideas. Y de repente un compañero aquí, Canine, nos voló los cables. Y dejamos de pasar invicta este programa que había estado sin inconvenientes. Pero bueno, dicen por ahí que las radios comunitarias tienen este tipo de problemas. Y sí, todo el tiempo, así que acostúmbrense. Parte de nuestros aprendizajes y del hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Exacto. Así que bueno, gracias a todos por su paciencia. Y estamos aquí para ya comenzar a cerrar, pero no sin antes. Vamos a tocar el tema de nuestro Montessori popular con nuestra querida compañera Linda. Agradecerle a ella todos los datitos que nos manda todos los jueves, ya que sabemos que en estos momentos de pandemia, de encierro, de cuarentena, muchas mamis que antes no estaban con sus hijos 24/7 y otras que a veces sí ya habían optado por crianza en casa, ahora sí que sí se ha vuelto un poco más. Otras sin mucha opción. Y claro, no queda, no hay muchas opciones tampoco. Y en estos momentos están ahí 24/7, pues jugándoselas con las labores de la casa. A veces teletrabajo, trabajo a distancia. Más les hijes que están ahí aburrides, que quieren hacer cosas, que no podemos salir. Así que se agradecen estos consejitos de nuestra compañera que también comparte sus saberes en estos momentos a través de los medios que se puede. Pues estamos aquí en la radio tratando de compartirles un poquito de estos datos que además los hace con materiales de casa, no hay que andar pensando en comprar nada, que no podemos salir, así que se agradece mucho los datitos hermosos que nos manda siempre para pequeñas y un poquito más grandecillas. Así que vamos con los audios de nuestra querida compita Linda. Gracias por mandar los audios, amiga. Sí. Después vamos a ir con una musiquita para ya después volver al último bloque. De despedida solamente. Sí, para nuestro noveno programa. Ya se viene el décimo con celebración. Bueno, en eso estábamos. Y con tocata. Ya le vamos a contar algo. Ya se siguen cayendo las cosas. Ya, nos vamos entonces con los audios y volvemos. Trabajaremos con ambos niveles el área sensorial, pero más específicamente aún en el sentido del olfato, que me encanta este sentido, porque como es bien sabido, este sentido tiene el poder de atravesar los años, el tiempo, de transportarnos a distintos lugares, de sentir emociones, de evocar recuerdos. Biológicamente, todo lo que nosotras y nosotros olemos se procesa en la corteza olfatoria, que tiene conexión directa con las amígdalas y el hipocampo. Y a su vez, la amígdala está relacionada con la memoria emocional y el hipocampo se encarga de la memoria y el aprendizaje. Así que el olfato es evocar recuerdos, en palabras más simples. Así que a estimularlo con todo. Vayamos a buscar ahí a las mamás, a los papás, a los hermanos, a las hermanas que quieran tomar nota, ir a buscar su lápiz, su libretita, porque para las crías más pequeñas vamos a necesitar una bandeja, distintas hierbitas aromáticas, melisa, menta, lavanda, romero, cedrón, malva, cardenal, la que tengamos cerca y disponible, solo una ramita, no es necesario tanto. Necesitamos tres o cuatro diferentes, dependiendo de la edad del niño. y un pañuelito. Vamos a colocar las diferentes hierbas sobre la bandeja, las tapamos con el pañuelo y les contamos a nuestros peques que iremos a descubrir un nuevo material. Nos sentamos a su ladito, como siempre lo hacemos con los otros, lo hemos hecho con los otros materiales. Retiramos el pañuelo sorpresiva y lentamente olemos con énfasis nuestra primera hierbita y mencionamos el nombre de esta. Y además de mencionar su nombre, le podemos contar para qué nos puede servir. Con una propiedad de la plantita está bien, no vamos a sobreinformar a esa edad ni tampoco va a ser una conversación de la planta. Solamente es un nombre y una propiedad. Por ejemplo, menta y nos puede servir para la guatita. Así con todas las otras. Así lo vamos a hacer con las hierbas que tengamos. Acá nuestro propósito directo de este simple material, de esta simple acción, va a ser tomar conciencia de los diferentes olores que tengamos en nuestro ambiente, va a ser la discriminación a través del olfato y por sobre todo el refinamiento de este sentido. Además, claro está que le estamos provocando una sensibilidad mayor hacia la naturaleza y les estamos preparando para la actitud científica, que es descubrir y describir una materia cual sea por sus diferentes características. Es decir, estamos trabajando ciencia, estamos trabajando lenguaje, estamos trabajando sensorial. Y bueno, si es que les gustó esto, les pueden decir que dejar a su disponibilidad la bandeja con esta hierbita y que cuando ellos quieran, cuando ellos o ellas quieran, pueden sentir los distintos aromas. Una variación para esta actividad puede ser salir a explorar los distintos aromas desde las plantitas sin la necesidad de arrancarlas o de prepararnos infusiones con la hierbita. Así que a practicar. Para las niñas más grandes va a ser algo similar, pero con otro grado de complejidad. Vamos a necesitar una bandeja también, y esta vez vamos a necesitar distintos frascos, ojalá 6 frascos. No importa que sean de distintos tamaños, de distintos colores, los que tengan en casa. Recuerden que siempre la idea de Montessori Popular es arreglarnos con lo que tengamos, reciclar, reutilizar, restaurar todas las cositas que tengamos en la casa. Así que con estos mismos frascos, con estos 6 frascos de olor, vamos a trabajar con 3 hierbas diferentes. Y vamos a colocar repetidamente una hierba en cada frasco. Es decir, 2 frascos con lavanda, por ejemplo, 2 frascos con menta, 2 frascos con romero. Pueden agregar otro par si quieren, dependiendo de la edad del niño y el juego, y lo que enganche con el juego. Esta vez ellos van a tener que parear olores iguales con una venda en los ojos. Vamos a presentar los 6 frascos en la bandeja. Le explicamos lo que van a hacer, que tienen que oler un frasco, luego huelen otro y hasta que encuentre su par. Una actividad muy simple, muy entretenida, que les va a ayudar a desarrollar los mismos propósitos de desarrollo y refinamiento del sentido del olfato. Así que no perdamos más tiempo a practicar cualquier cosita, como siempre le hemos dicho, en el Instagram de Libres y Reverdes. Cualquier duda, consulta, sugerencia, si quieren que les repita alguno de los otros materiales que hemos enviado, cualquier cosa que necesiten, acá estamos. Así que eso, pues, chiquillas y chiquillos, beso, abrazo grande. Les dejo nuevamente ahí con el programa Libres y Reverdes de Radio Lafkenche.

oprime y que nos está permanentemente enjuiciando, ¿no? Sí, a raíz de lo que hemos conversado hoy también a mí me surge una reflexión que la quería decir cortita, que es el llamado que hizo la compa abogada, que también lo escuchamos, bueno, un poco con la temática que quedamos de madres desesperadas, que es el llamado a los profesionales, ¿no? Mm. Nosotros desde la academia, las que hemos tenido, no sé si la suerte o no. El privilegio. Pero, sí, el privilegio, que también un poco lo discuto porque finalmente son algunos, por lo menos en Chile, papás que se sacaron la recresta para que nosotros tuviéramos esa opción. Entonces, pero bueno, desde ahí mismo es donde somos también parte de este sistema y es el momento ahora de también de hacerlo caer, ¿no? Porque son estos mismos, pues nosotros mismos, los psicólogos, los asistentes sociales, los abogados que están metidos y todos los demás, las enfermeras que estamos metidos en el sistema de alguna u otra manera, que tienen en sus manos el seguir perpetuando esta violencia, esta misoginia, este machismo, o de una buena vez ya darle frente y cortar con estas prácticas. Venimos desde una formación por lo general hegemónica en las universidades de este país, bueno, y de otros países donde se sigue perpetuando este sistema, pero muchas veces tenemos las herramientas y tenemos miedo, qué sé yo, la comodidad, pero hay un momento de quiebre en estos momentos y quizás es bueno ya preguntarnos, el llamado a la reflexión que hizo la compa, ¿no? De hacernos parte de este cambio y de dejar de perpetuar las violencias, los machismos, la misoginia. También desde nuestro nacimiento, desde nuestras crianzas, también hacemos en este programa la inclusión a esas maternidades, disidentes que tienen propuestas nuevas que muchas veces escandalizan a la gente que no puede ver más allá de lo que ha visto, como de lo que legitima como debieran ser las cosas, ¿no? Así que ese es el llamado para todas, estar en contacto. Ya. Y nos vamos con unos avisitos. Sí. Sí, vamos a compartir ahí un dato que es bastante urgente y delicado. Es para apañar al hermano de una compañera de acá del litoral. Él está en Santiago con un cáncer bien grave hace harto rato ya. Está en la Fundación del Cáncer esperando una operación, pero no se ha podido llevar a cabo porque tiene mucha anemia. Uh-huh. Entonces necesita con mucha, mucha urgencia donantes de sangre que son del 0 RH negativo. Es un más encima bien difícil de encontrar. Entonces se pide mucho, mucho apañe para él, para toda su familia y para eso comunicarse al WhatsApp más 569-6505-210. Más 569-6505-210, sino también a nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, ahí podemos hacer los vínculos. Se necesita con mucha urgencia esa donación para que luego se lleve a cabo la operación y también se está haciendo una lucatón por esa misma persona, por a todos los gastos que ha tenido que llevar la familia en este último tiempo, así que también cualquier cosita comunicarse con nosotras y les damos ahí los datos. Ya. Mandarle todo el Nehuen y ahí como toda la fuerza. Estamos listas entonces por hoy, nos vamos a despedir de todos, muchas muchas gracias a todos por escucharnos. Cada jueves les invitamos a escuchar la repetición si se perdió alguito hoy día y recordar que tenemos Instagram, que es más facilito buscar ahí Libres y Reverdes en Instagram y nos pueden preguntar todo lo que quieran acerca de los datos de lo que hablamos hoy, lo que quieran. Los contactos, las buenas ideas, las nuevas ideas. Así que buena semana para todos, para todas. Gracias buen por escucharnos. Sí, y nos escuchamos el jueves que viene en una transmisión especial de Super Fiesta Libres y Reverdes. Celebramos nuestro 10º episodio. Vamos a bailar cabras, así que prepárense. Nos vamos a ir también con una cancioncita, parece media bailable, que nos mandan ahí las compas del otro lado de la cordillera, ¿no? ¿Vienen de por allá, no? Me equivoqué. Por la libertad de las presas políticas. Bueno. Ahí caleta de noticias que se nos fueron quedando en el tintero, las desarrollamos el otro programa. Recuerden que todos los programas los pueden descargar en Archive, una página de internet que se llama Archive, así se busca como Libres y Reverdes y puede descargar todos los programas. Así que eso, nos escuchamos y cariños, de buen aguante. Esa. Pucha, yo creo que como fomentando los lazos entre las mujeres, como cara a cara con las vecinas, con la gente que uno ve diariamente. Y estableciendo relaciones, pues, a un nivel... O sea, que las relaciones dejen de ser impersonales entre las mujeres, sobre todo entre las que se ven más cotidianamente en el barrio, en los territorios. Eso creo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos están matando. Uno solo se queda en el discurso. En las calles volvemos a hacer lo mismo. ¿Ocuparemos la violencia? Claro que la ocuparemos. Ayer cayó y aún no aparece. Nuestros hermanos no volverán. Nos entregaron a los pacos. La normalidad es el problema. Apareció la misma colgada. Salgamos a robarle. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Salgamos a atacarlo. Los mismos siempre ganan. Vivir antes de dejarse gobernar delito. Que se escuche en la ciudad el grito de los esbirros malditos. Salgamos a robarle a los ricos. Baila conmigo, bailalo. Vivir antes de dejarse gobernar delito. Que se escuche en la ciudad el grito de los esbirros malditos. Salgamos a robarle a los ricos. Baila conmigo, bailalo. Baila conmigo, bailalo. Porque no pude al tata, ningún man esperaba tanto rata, tata, tata. Su gase no es tanto, seguimos el intento, sabemos su trato, seguir el ultrajoso, bono de bono, síntesis de mierda, salimos de nuevo y eso le molesta. Si no quedan piedras, quedan garras, no puede ocultar lo que la calle narra. Su gase no es tanto, seguimos el intento, sabemos su trato, seguir el ultrajoso, bono de bono, síntesis de mierda, salimos de nuevo y eso le molesta. Si no quedan piedras, quedan garras, no puede ocultar lo que la calle narra. Vivir antes de dejarse gobernar delito. Escuche la ciudad el grito de los esbirros malditos. Salgamos a robarle a los ricos. Baila conmigo, bailalo. Vivir antes de dejarse gobernar delito. Que se escuche la ciudad el grito de los esbirros malditos. Salgamos a robarle a los ricos. Baila conmigo, bailalo. Árbol el amo colgado, el nacimiento del oscuro ha llegado. Amor sombrío dentro del pantano, alejado en la pasividad. Vamos con armas por la libertad. Estás hablando que eres insurrecto. Figuran y nosotros dentro del silencio. Quieren fama, pero no hacen nada. Nosotros queremos ver a los falsos en llamas. Estás hablando que eres insurrecto. Figuran y nosotros dentro del silencio. Quieren fama, pero no hacen nada. Nosotros queremos ver a los falsos en llamas.